La historia del capitalismo no puede dejar de tener en su seno la sangre y la muerte. Todo avance científico, tecnológico, industrial o educativo se acompaña de técnicas de sumisión y dominación que esconden la sangre que se derramó. Si nos echamos un clavado a la historia oficial, aparece llana, plana y sin muchos obstáculos. Como si fueran historias sin fondo que ponen capas sobre lo que se esconde. En ese sentido, hacer un llamado a la amnesia o contra la amnesia colectiva implica sumergirse tras esas capas, esa fachada de la historia. Las capitalistas han llenado de eufemismo su propia historia y donde podrían aparecer adjetivos como asesinas, usureras, ladrones, aparecen palabras como filántropos, magnates, exitosos. Las historias felices de hombres sencillos y corrientes que llegaron a acumular fortuna no son más que ideales de éxito que alentan el aspiracionismo y, más importante, la obediencia. Y un saludo para la gente que nos escucha. Por si fuera poco, te dan la enfermedad y la píldora, porque no hay enfermedad sin remedio en el capitalismo y es por ello que logra reciclarse una y otra vez. Y otra y otra. Sin embargo, los caminos que la resistencia y el conflicto atraviesan en esta historia han sido igual de diversos y numerosos, y también se han empañado de palabras que intentan desvirtuar y minorizar el paso de individuos y colectividades que sin temor a la derrota se enfrentan y muestran los dientes al capital. Por fortuna, queridas radioescuchas, la sangre derramada no ha sido siempre la nuestra. Buenas noches a todas las radioescuchas que nos frecuentan a través de las ondas ciberespaciales de esta temporada. Estamos transmitiendo desde la cabina de Radio Tropiezo, extrañando ya a nuestros amiguitos, en el asfalto de la Ciudad de México, dando continuidad a estos episodios necrófilos que presentan diversos encuentros amorosos entre las anarquistas, la anarquía y la venganza. Y pues seguimos intentándolo. Transmitimos desde el servidor libre 1 de mayo y retransmitimos a la radio hermana 31 de enero. Un saludo infinito, grande y lleno de amor a todas esas personas que hacen posibles estas plataformas. Saludos también a quienes me ayudan a difundir estos delirios y a quienes me han escrito dando su opinión. Sigo pensando en cómo hacer para que esta breve propuesta pueda retribuirse de una forma más amena, pero como soy una señora a la antigua, recurro al correo electrónico, porque esta necrófila es alérgica al Big Data de las redes sociales. Así que si quieren ponerse en contacto, hacer una precisión, discutir sobre algo, apuntar una crítica, pues pueden hacerlo a mi correo personal, proyecto@raizop.net. Y si quieren algo más en vivo, pueden unirse al canal de Telegram de Radio Tropiezo. Y pueden hacerme también una sugerencia de playlist o de algún tema o algún libro, y todo el material que ustedes crean que les pueda servir y que yo se los pueda proporcionar, porque la mayoría lo tengo, pues pídanmelo, escríbanme y ya lo ponemos a disposición o vemos qué onda. ¿Cuánto les cobro por eso? El día de hoy traemos un programa que titulé Vamos contra el capital, el intento de Alexander Bergman por hacer morir a un magnate asesino. Entonces, traeremos a la mesa una de las figuras más populares del anarquismo en el mundo mundial, una persona que a través de su vida dio luz a la anarquía y en una época temprana abrazó la propaganda por el hecho cuando, un 22 de julio de 1892, atentó contra el capitalista Henry Clay Frick en Pittsburgh, Estados Unidos. Lo que escucharán a continuación será un esbozo de lo que sucedió por esos años, y sean de nuevo bienvenidas. El tiempo pasa, el tiempo se acaba. El tiempo no existe en realidad, ¿no? Es puro cuento, pero sí uno pierde tiempo, bastante tiempo. Más que nada en los sistemas que vivimos en esta época. Los sistemas industriales, la era industrial, la era del ser exactos. Y la era de la materia, ¿no? Es, en realidad, prácticamente no nos damos cuenta cómo no tenemos tiempo para ser más seres humanos, porque estamos imbuidos en todos los cotorreos materiales que nos son emboletados por aquellos sistemas cerrados que nos dominan y nos gobiernan. Pero por lo pronto nosotros estaremos cantando canciones. Sí, así es. Los sistemas no deberían de existir en este mundo matraca. Pero en fin, así es. Órdenes, sin órdenes. Esta rolita

Creo que no fui justa al hablar del proceso de industrialización que se vivió en los Estados Unidos durante el siglo XIX, pero que se vivió con mayor ímpetu en la segunda mitad del mismo. Sin duda es un proceso marcado por el avance voraz de la búsqueda de minerales, la construcción de una red ferroviaria que unió al Atlántico con el Pacífico, el desarrollo de nuevas tecnologías, el auge de los inventos y, por supuesto, el avance de la colonización sobre los pueblos indios de esa región, que hicieron posible el afianzamiento del capitalismo en los Estados Unidos, convirtiéndola en una nación industrial mucho muy importante a nivel mundial, pero sobre todo geopolíticamente en América. Y esta industrialización, como he dicho, se relacionó con la explotación de los minerales más importantes, el carbón, que servía de base para la máquina de vapor, el hierro y con la explotación agrícola en los campos de cultivos de algodón, para lo cual era necesario la congregación de la mano de obra en las ciudades, que si no existían las inventaban, pero que formaron los circuitos de explotación minera y agrícola. Mano de obra que no necesariamente era libre, sino y principalmente se apoyaba en el trabajo esclavo, al menos en las zonas rurales, pero no solo, porque recordemos que algunos de los empleos ofertados a las mujeres tenían que ver con el empleo doméstico en las ciudades y muchas veces este empleo era también esclavo. Bueno, era trabajo esclavo. Antes de 1850, los complejos económicos más importantes se concentraban en las ciudades y relacionaban principalmente con esto que se puede llamar el artesanado en vías a la proletarización y que se relacionaba con cosas como más de primera necesidad, como los zapatos, las harinas y los textiles. Lugares donde es importante recalcar el empleo de mujeres y niños fue una de suma importancia para la acumulación de capital, y que tempranamente empezaron a organizarse por medio de asociaciones gremiales y en algunos casos de los incipientes sindicatos. Organizaciones que fueron mayor o menos poderosas, dentro de las cuales se podría ubicar la huelga textilera de New Jersey, protagonizada por niños, y a la cual se unieron otros artesanados de como los albañiles y los ebanistas, o la más importante es todo el circuito de organizaciones que se da alrededor del IN, donde están los zapateros, donde se teoriza la lucha de clases y donde emprenden muchas revueltas, principalmente en 1860, donde hay una explosión de protestas simultáneas y donde es precioso porque van a desfilar muchísimas mujeres y con pancartas que escriben cosas como las mujeres americanas no quieren ser esclavas. Estas organizaciones, sin embargo, se vieron interrumpidas por lo que se llama la Guerra Civil o la Guerra de Secesión entre 1861 y 1865, que es esta gran guerra que culmina con la abolición de la esclavitud, o eso al menos en la historia oficial. Pero para efectos de este programa, seguiremos la investigación ofrecida por Howard Zinn en la otra historia de los Estados Unidos, que explica que la dinámica que la guerra civil impuso a la sociedad protoindustrializada fue una especie de guerra para exterminar precisamente estas organizaciones gremiales y artesanas, dado que durante esta guerra no se paró la represión y persecución en contra de quienes habían sido identificados como cabecillas, líderes o propagandistas de estas asociaciones. Pero también porque impuso dinámicas de esto que se conoce como una economía de guerra, que a qué me refiero, por ejemplo, una nueva formulación de mano de obra, donde la entrada de las mujeres a los espacios laborales que antes le habían sido negadas fue importante, el reclutamiento forzado, donde es muy interesante, pero hubo una cláusula que permitió a la gente con dinero pagarle a un tercero para que fuera a pelear la guerra por él. Entre otras cosas. Y también porque durante este periodo que comprendió la guerra fue el escenario donde Lincoln aprobó una serie de leyes que beneficiaron a los empresarios, y esto va a ser muy, muy importante. Hubo una serie de repetidas crisis, depresiones financieras, pero una muy importante va a ser la que se da en 1873, porque va a generar un impulso hiperindustrializador que, en pocas palabras, va a significar la sustitución de los procedimientos de producción, haciéndolo potencialmente más acelerados. ¿A qué me refiero? Que al vapor se les va a sustituir por la electricidad, al hierro por el acero, entre otras cosas. En palabras de Howard Zinn, por ejemplo, En la época comprendida entre la Guerra Civil y 1900, el vapor y la electricidad sustituyeron el trabajo del hombre. El hierro sustituyó a la madera y el acero al hierro. En esta época, las máquinas podían accionar herramientas de acero y aceite podría lubricar las máquinas e iluminar los hogares, las calles y las fábricas. Las personas y las mercancías podían desplazarse en ferrocarriles propulsados a vapor por rieles de acero. En 1900 había ya 193 vías de vía férrea. El teléfono, la máquina de escribir y la calculadora aceleraron el ritmo de los negocios. En este cuadro de boxeos interminables y en esta tienda de seres humanos desechables, en el resumen de arquetipos conjugados, de tiempos duros explotando en todos lados, a veces siento que se calla esa coraza que me mantiene segura de moverme a todos lados. Entonces pienso que he corrido con algo de suerte en estas páginas dibujadas por la muerte. Yo pienso que has corrido con algo de suerte en estas páginas dibujadas por la muerte. Esta tienda de seres humanos desechables, en el resumen de arquetipos conjugados, de tiempos duros explotando en todos lados. A veces siento que se cae esta coraza que me mantiene segura de moverme a todos lados, y entonces pienso que he corrido con algo de suerte en estas páginas dibujadas por la muerte. Yo pienso que han corrido con algo de suerte en estas páginas dibujadas por la muerte. Bueno, ya se dieron cuenta que traigo un playlist totalmente rockero. Y lo quise como poner un poco porque, bueno, para la gente que nos escucha en otros lugares y porque creo que es música muy bonita. Entonces esto fue Nina Galindo con Algo de Suerte, que también es de Rock Trigo. Continuamos con estos episodios. Ante estas nuevas demandas de la industrialización, hubo un gran avance de la ruta minera hacia el oeste, pero lo más importante es cómo se plasmó esta migración, porque fue un proceso deseado para ofertar una mano de obra. Pues recordemos que muchas de las personas que llegaron a América de diversos puntos europeos llegaron con dinero prestado y bajo esta condición de ser devuelto una vez que se encontraron instalados en América. Así nos cuenta Howard Zinn que entre las décadas de 1880 y 1890 los inmigrantes europeos entraban a raudales a un ritmo más rápido que antes y todos ellos sufrían el angustioso viaje oceánico de las obras. Ya no se trataba tanto de irlandeses y alemanes como italianos, judíos y griegos. Eran las personas del sur y del este más ajenos aún para los anglosajones nativos que los inmigrantes que les precedieron. La inmigración de estos grupos étnicos diferentes contribuyó a la fragmentación de la clase obrera. Y en ese sentido vamos a retomar la obra de Emma Goldman, su autobiografía, que se llama Viviendo mi vida, principalmente el tomo 1 para efectos de este programa, que ella lo va a poner de la siguiente forma. Era el 15 de agosto de 1889. el día de mi llegada a la ciudad de Nueva York. Tenía 20 años. Todo lo que me había sucedido hasta entonces quedaba ahora atrás, desechado como un vestido viejo. Tenía delante de mí un nuevo mundo, extraño y aterrador, pero tenía juventud, buena salud y un ideal apasionado. Lo que quiera que lo nuevo me tenía reservado, estaba decidida a afrontarlo resueltamente. Qué bien me acuerdo de aquel día. Era domingo. El tren de West Shore, el más barato, el único que podía permitirme, me había traído a Rochester, Nueva York, y había llegado a New Haven. A las 8 en punto de la mañana, desde aquí cogí el transbordador hasta la ciudad de Nueva York. Yo no tenía allí ningún amigo, pero llevaba conmigo tres direcciones. Una de una tía mía, otra de un estudiante de medicina que había conocido el año anterior en New Haven, mientras trabajaba en la fábrica de corsés, y la otra de Freiheit, un periódico anarquista alemán publicado por Johann Moss. Todas mis posesiones consistían en $5 y un pequeño bolso de mano. Mi máquina de coser, que debía ayudarme a ser independiente, la había facturado como equipaje. Comencé a caminar sin saber la distancia que había desde la calle 42 Oeste al Bowery, donde vivía mi tía, ignorante del calor enervante de un día de agosto de Nueva York. Qué confusa e interminable puede parecer una gran ciudad al recién llegado, qué fría y hostil. Y más adelante va a continuar. Para alguien que, como yo, acababa de llegar a la monotonía de una ciudad provinciana como Rochester y que tenía los nervios de punta después de toda una noche de viaje en un coche mal ventilado, el ruido y el tumulto del café de los Saks no eran en verdad muy relajantes. El lugar consistía en dos habitaciones y estaba rotado. Todo el mundo hablaba, gesticulaba y discutía, en yidish y en ruso, compitiendo unos con otros. Casi me sentía abatida en esta extraña mezcolanza humana. Y fin de la cita de Emma Goldman. Esta migración multitudinaria fue aprovechada por los grupos empresarios que ante las oleadas de organización obrera, que ya les decía fueron muy fuertes antes de la guerra de secesión, fueron determinando la formación de grupos de choque que operaban de forma violenta en contra de las huelgas y de las asambleas, o que por otro lado se veían como ejército de reserva con una huelga declarada. Como ya hemos visto en otros episodios, esta fue una estrategia muy común en todos los patronales para romper con las organizaciones obreras. Fue el caso que algunos grupos de migrantes que fueron utilizados como esquiroles para detener la producción en las fábricas y que ahorraban a la patronal la odisea de enfrentar a los obreros organizados, pues el intermediario del conflicto ya no era propiamente la patronal ni la policía, sino obreros contra obreros. O obreros contra grupos de choques o trabajadores malbaratados, que en la mayoría de los casos se les ofrecía un sueldo menor que a los migrantes ya establecidos tiempo atrás. Esta situación, sin embargo, no hubiese sido posible sin que este mismo periodo coincidiera con el fortalecimiento de los monopolios. Aquellas leyes que les mencionaba hace un rato que impulsó Lincoln durante la Guerra Civil dieron pie a que un cúmulo pequeño de adinerados pudiera eliminar jurídica y legalmente al resto de la competencia, derivando en el crecimiento de fortunas que hasta el día de hoy representan el poder económico de la oligarquía capitalista estadounidense en el mundo. Las empresas, consorcios y familia de J.P. Morgan, John Rockefeller y Andrew Carnegie vieron acrecentar desmedidamente sus fortunas en este periodo, alimentando, dicho sea de paso, el mito de que cualquier persona en tierra americana era capaz de volverse millonario, cosa que es totalmente incierta porque todas estas personas traían ya una reserva económica de familias adineradas, de granjeros, etc. Los giros que estos magnates escogieron fueron la punta de lanza de la hiperindustrialización. Morgan, por un lado, pudo monopolizar la construcción y manejo de los ferrocarriles, pero no solo, porque con ello también fundó los bancos de crédito y los seguros para asegurar las ferrocarriles. John Rockefeller, por su parte, apostó por la industria petrolera y se aferró muchísimo, ¿no? Que más tarde sería mucho más beneficiado después de la Primera Guerra Mundial. Y Carnegie apostó por la siderurgia, de donde se desprenderá un segundo magnate protagonista de esta historia, el señor Henry Clay Frick. Pero antes de llegar a eso, me interesa recalcar que de estos magnates también tenemos aquel maquillaje que aparece con el nombre de la filantropía. La palabra filantropía puede traducirse como amor a la humanidad. Históricamente ha sido relacionada con personas que poseen infinitas sumas de dinero y que deciden, de buenas nuevas, donarlo por un bien común. Durante este periodo, y principalmente en el campo de la educación, durante este periodo tenemos que estas personas destinan gran parte de su fortuna a la construcción de nuevas ciudades y principalmente al campo de la educación. Y de ahí tenemos todavía un montón de asociaciones de este tipo, entre ellas la Rockefeller, que la Rockefeller fundó la Universidad de Chicago, pero también tenemos a los Huntington, que fundaron una universidad para negros, y casi todos ellos ayudaron a la formación de una educación pública donde era también destinado para que fueran las familias obreras a calificarse como mano de obra apta. Y tenemos, no sé, museos, obras de arte, bibliotecas, etcétera, que fueron formadas y fundadas por estas capitalistas que se les llaman filántropos. Esta es la razón por la que Howard Zinn afianza una crítica a la filantropía de estos poderosos porque afirma que más que ser una opción para una educación libre, fueron espacios de adiestramiento y domesticación de la lealtad americana. Tan es así que hasta el día de hoy la ciudad de Pittsburgh es uno de los ejemplos donde las obras públicas fueron financiadas por el capital privado y, por supuesto, donde cada paso es un elogio a la vil existencia de estos hombres. Pero para fortuna nuestra, esa es solo una cara de la moneda, pues nuestros ancestros no lo creyeron nunca. Simultánea a la filantropía de estos capitalistas, grandes movimientos campesinos y obreros se fueron radicalizando en las ciudades. Tan es así que uno de los sindicatos más grandes, el Sindicato Central Obrero, donde se encuentran los famosos anárquicos Parsons y Spies, habían adoptado desde 1885 una resolución que llamaba al uso de la violencia. Y se las voy a leer. Queda decidido. Apelamos urgentemente a la clase asalariada a que se arme para poder emplear contra sus explotadores el único argumento que puede ser efectivo, la violencia. Y también queda decidido que, a pesar de que esperamos muy poco de la puesta en vigor de la jornada de 8 horas, prometemos firmemente ayudar a nuestras hermanas para más remisas en esta lucha de clases con todos nuestros medios y toda la fuerza a nuestra disposición, siempre que continúen mostrando una respuesta clara y firme frente a nuestros opresores comunes, los aristócratas vagos y explotadores. Nuestro grito de guerra es muerte a los enemigos de la humanidad. Pues claramente es una apuesta a discutir esta filantropía porque no es amor a la humanidad, sino enemigos de la humanidad. Y por supuesto, derivado de ello, el ejemplo más conocido de estas luchas van a ser los sucesos de Haymarket de 1886, del cual ustedes pueden encontrar muchísima bibliografía y que recuerden que terminó en un suceso sangriento. Cuando se avientan unas bombas, acusan a unos anarquistas y finalmente asesinan a 4 de ellos. Y este va a ser un punto de arranque para que muchas personas despertaran, como el caso de Emma Goldman y Alexander Berkman, que son nuestra pareja protagonista de esta noche. Ya estaba sentada en un jardín de sopor, sentada sobre la nada, viendo fantasmas de amor, con los dedos amarillos por los cigarrillos y excesos de ron. Cruzan mi mente solares, solares baldíos de amor. Ella se mece en su hamaca, enredada en el tiempo, con la mirada ya flaca, por quien nunca regresó. Dicen los niños que juegan a ver quién atina los pasos de ron. Cruzan mi mente solares, solares baldíos de amor. Es un cometa la imagen, es un mapa de vapor. Voy por cigarros, le digo. Se puso el sombrero y jamás regresó. Ya no arañé las nubes, le recetó algún doctor. al policía y al dolor. Pero de aquel paradero solo silencio encontró. Miles de gentes perdidas, le dijo un lejano interlocutor. Eran subidas solares, solares baldíos de amor. Supo de alguien que sabía adivinar el color, y en un teléfono viejo ella escupió su dolor. Los días eran sospecha de algún enemigo, por el odio a flor. Eran subidas solares, solares baldíos de amor. Es un cometa la imagen, es un mapa de vapor. Voy por cigarros, le dijo, se puso el sombrero y jamás regresó. Ya no arañé las nubes, le recetó algún doctor, pero ella estruja lugares que dan a solares baldíos de amor. Solares baldíos. Y otra vez vamos con Nina Galindo, porque hoy está dedicado a estas dos personitas. Y un saludo para la República Hermana de Ixtapaluca. Y bueno, sin embargo, si Jaime Márquez había dejado sus estragos en la memoria de la lucha obrera, que ya lo hemos dicho, también es lo que marca en la celebración del 1 de mayo y que signa un montón del movimiento anarquista en el mundo, no fue hasta la huelga de Homestead donde nuestro protagonista tomó la decisión de asumir la venganza. Y es interesante porque Alexander Bergman, si bien es una figura muy conocida dentro del anarquismo, que ya saben, provenía de una familia más o menos pobre, clase media, y que llegó a Estados Unidos en 1887, pues en realidad, sobre este hecho, sobre este acto de venganza, se la ha hecho muy poca, se ha escrito muy poco, se sabe muy poco, y tiene que ver, creo yo, con una serie de que no fue totalmente aceptado por el resto de la comunidad anárquica, porque debido a la afiliación judía, y como ya les había mencionado antes, estas olas de migraciones enormes también congregan cultural y lingüísticamente a los anarquistas. Entonces este Bergman va a llegar con el círculo newyorkino alrededor de la revista Freyheit, que lidera el famosísimo Johann Moos, y ahí es donde va a conocer a su eterna compañera Emma Goldman, con quien desarrolló sus ideas, planificó sus pasos en la propaganda por el hecho, y se persiguieron toda la vida. Emma Goldman incluso lo va a llamar Sasha, no le va a llamar Bergman. Y esto va a asignar una de las parejas más famosas y más romantizadas del anarquismo. Pero es muy interesante también, les decía, como mirar cómo, de cierta manera, este hecho de la propaganda por la acción de Bergman no está tan retratado, no está teniendo tanto eco en la literatura anárquica hasta hoy. Sin embargo, contamos con una... las memorias de Bergman, que se llaman Memorias de un anarquista en prisión, que fueron editadas en 1912 y de las cuales hay una versión de por Melusina, y que bueno, que pueden encontrar ustedes también por lo menos pequeños extractos en internet. Y esta huelga de Homestead va a llamarla de la siguiente forma: los obreros siderúrgicos habían laborado y sufrido resignadamente. De su carne y de su sangre creció la gran industria siderúrgica. Su sangre engordó a la poderosa compañía Carnegie. pero pacientemente habían esperado la prometida parte de la riqueza que estaban creando. Como rayo de un cielo despejado cayó el golpe. Los sueldos serán rebajados. Perentoriamente, los magnates se negaron a continuar la escala previamente acordada como garantía de paz. La empresa Carnegie retó a la asociación amalgamada al haber presentado condiciones que sabía que los trabajadores no podrían aceptar. Previniendo la negativa, hizo gala de preparativos cuasi militares para aplastar al sindicato bajo su tacón de acero. Pero el pérfido Carnegie se retrajo de la tarea. Con palabras hábiles, el gran filántropo había persuadido a los trabajadores a avalar la tarifa alta. Con cada producto de sus ingenios, Andrew Carnegie aseguró una reducción de los aranceles sobre palanquillas a cambio de una generosa contribución al Fondo Electoral Republicano. En control total del mercado de palanquillas, la empresa Carnegie ingenió una depresión de los precios como aparente consecuencia del reducido arancel. Pero el precio al mercado de las palanquillas era el único índice de los sueldos de los obreros de los ingenios de Homestead. Los sueldos de los obreros deben ser reducidos. La oferta de la asociación amalgamada de arbitrar la nueva escala fue recibida con desdeñosa negativa. No había nada que arbitrar. Los hombres debían someterse incondicionalmente. El sindicato sería exterminado. Carnegie escogió a Henry Flick, el sangriento Flick de las regiones coqueras, para ejecutar su programa. ¿Acaso los oprimidos deben someterse por siempre? Los varones de Homestead se rebelaron. Los obreros diseñaron el ultimato despótico. Cayó entonces el puño de Flick. Era la guerra. La indignación se extendió por el país. Por todos lados, la actitud tiránica de la compañía Carnegie era amargamente denunciada, la despiadada brutalidad de Flick universalmente execrada. No hay tiempo de perder en asestar un contundente golpe mientras la opinión pública está animada por las atrocidades de la compañía Carnegie, por la brutalidad de Flick. Al volver a Pittsburgh en la noche, me entero de que la conferencia entre la compañía Carnegie y el comité asesor de los huelguistas ha conducido con la tajante negativa de Flick a considerar las demandas de los obreros. No hay más esperanza. El amo está determinado a aplastar a sus esclavos rebeldes. Pero también vamos a tener lo que nos va a contar de un modo más ameno Howard Zinn. Y él lo va a decir así. En el año de 1892 fue testigo de luchas y huelgas por todo el país, además de la huelga general de New Orleans y de la huelga de los mineros de carbón de Tennessee. Hubo una huelga de guardagujas en Buffalo, Nueva York, y una huelga de mineros de cobre en Coeurdalen, Idaho. La huelga de Coeurdalen se caracterizó porque hubo batallas armadas entre huelguistas y esquiroles y muchas muertes. A comienzos de 1892, mientras Carnegie se encontraba en Europa, Henry Calafrig gestionaba la acerería Carnegie en Homestead, Pensilvania, junto a las, justo a las afueras de Pittsburgh. Frick decidió reducir los salarios de los obreros y cerrarle su sindicato. Construyó una verja de 3 millas de longitud y 12 pies de altura alrededor de las fundiciones, rematada con alambres de espino y agujeros para los rifles. Cuando los obreros no aceptaron el recorte salarial, Flick los despidió a todos y contrató los servicios de la agencia de seguridad Pinkerton para proteger a los esquiroles. La noche del 5 de julio de 1892, cientos de guardias de la agencia Pinkerton montaron en unas barcazas situadas en el río, 5 millas al sur de Homestead, y se dirigieron a la fábrica, donde les esperaron 10.000 huelguistas y sus simpatizantes. La multitud advirtió a los Pinkertons que no saliesen de las gabarras. Un huelguista se tumbó en la plancha y cuando un agente intentó empujarle, disparó hiriendo al detective en el muslo. Siguió un tiroteo por ambas partes y murieron 7 obreros. Los Pinkertons tuvieron que retroceder a las barcazas. Les atacaron por todos los flancos. Les ordenaron que se rindiesen y luego fueron golpeados por una multitud enfurecida. Hubo muertos en ambos lados. Durante los días siguientes, los huelguistas controlaron la zona. El Estado pasó a la acción. El gobernador hizo que fuese la milicia armada con los últimos rifles y armas de la marca Gatling para proteger a los esquiroles que llegaban. Los líderes de la huelga fueron acusados de asesinato y otros 160 huelguistas fueron juzgados por otros delitos. Pero los jurados fueron amistosos y los absolvieron a todos. La guerra continuó durante 4 meses, pero la fábrica estaba produciendo acero con la ayuda de esquiroles, a quienes a menudo llevaban en trenes cerrados con llave, sin informarles de su destino y de que había una huelga. Los huelguistas ya no tenían recursos, acordaron volver al trabajo y sus líderes entraron en la lista negra. Y este fue el hecho que marcó la merecida venganza que les contaré al volver. Si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano, moriría ese dolor de buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol, de estas calles sin sol. Si tuviera ilusiones, si existieran razones, locuras, mentiras, pasiones, no habría necesidad de pasarme por horas bebiendo cantimploras de esta gris soledad, de esta eterna ansiedad. Si pudiera borrarme esos viejos recuerdos que como viles cuervos arrancan ya mis ojos, dejando mis despojos entre historias hirientes, al amor y a la gente. Si te hubieras quedado, si me hubieras pedido que quemara el sonido, no estaría aquí metido ahogando mis entrañas, arañando el olvido, bien confuso y perdido. Cuando tenga la suerte de encontrarme a la muerte, yo le voy a ofrecer todo el tiempo vivido y este vaso henchido por un distante instante, un instante de olvido. Si pudiera borrarme esos viejos recuerdos que como viles cuervos arrancan ya mis ojos, dejando mis despojos entre historias hirientes, igual de indiferentes al amor y a la gente. Si volviera el amor, si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano, moriría ese dolor de buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol, de estas calles sin sol. Seguimos con la Lina Galindo interpretando a Rodrigo en Distante Instante. Y de este episodio, después de la huelga, Emma Goldman lo va a retratar muy bien en sus memorias y va a decir, a contarlo de la siguiente manera. Sasha, que es Alexander Bergman, recuerden, fue el primero en ponerse en pie. Homestead, exclamó, debo ir a Homestead. Me lancé a sus brazos gritando su nombre. Yo también iría. Tenemos que irnos esta misma noche, dijo. El gran momento ha llegado por fin. Siendo internacionalistas, añadió, no importaba dónde los trabajadores aceptaran el golpe, debíamos estar con ellos. Debíamos llevarles nuestro mensaje y ayudarles a comprender que no solo debían luchar por el momento, sino para siempre, por una vida libre, por el anarquismo. En Rusia había muchos hombres y mujeres heroicos, pero ¿quién había en América? Sí, debemos ir a Homestead esta noche. Nunca había estado Sasha tan elocuente. Parecía haber crecido en estatura. Parecía fuerte y desafiante. La luz interior que reflejaba su rostro le hacía bello, como nunca antes me lo había parecido. Y entonces, después, cuenta Emma Goldman que Sasha y Emma planean moverse hasta el área de Homestead para hacer un manifiesto a favor de los obreros, para convencerlos, ir a hablar con ellos, etcétera. Van en una primera visita y cuando regresan a Nueva York se enteran de la muerte de los obreros y entonces deciden cambiar de estrategia. Y lo va a contar de la siguiente manera, y abro una cita. Estábamos estupefactos. Nos dimos cuenta inmediatamente de que nuestro deber ya no era adecuado. Las palabras habían perdido su significado ante la sangre inocente derramada en la orilla de Monongahela. Intuitivamente, cada uno sentía lo que estaba surgiendo en el corazón de los demás. Sasha fue el primero en romper el silencio. Frick es el factor responsable de este crimen, dijo. Debe hacérsele pagar las consecuencias. Era el momento psicológico para un atentado. Todo el país estaba conmocionado. Todo el mundo consideraba a Frick el autor de un asesinato a sangre fría. Un golpe dirigido a Frick tendría eco hasta en el cuchitril más pobre. Atraería la atención del mundo entero hacia la verdadera causa de la lucha en Homestead. También provocaría terror en las filas enemigas y le haría darse cuenta de que el proletariado en América tenía sus vengadores. Sasha no había hecho bombas antes, pero el Essentials of Revolutionary Warfare de Moss era un buen manual. Que recuerden que era este manual para hacer bombas adjudicado a Johann Moss. Conseguiría dinamita a través de un compañero que conocía en Staten Island. Había esperado este momento sublime para servir a la causa, para entregar su vida al pueblo. Iría a Pittsburgh. Iremos contigo, Fede y yo gritamos a la vez, pero Sasha no quería ni oír hablar de ello. Insistían que era innecesario y criminal desperdiciar 3 vidas en un solo hombre. Nos sentamos, Sasha en el medio, cogiéndonos de la mano. En tono tranquilo y uniforme, empezó a exponernos su plan. Perfeccionaría un temporizador para la bomba, lo cual le permitiría matar a Frick y salvarse él. No porque quisiera escapar, no. Quería vivir lo suficiente para justificar ese acto de violencia ante el juez, para que todo el pueblo americano supiera que no era un criminal, sino un idealista. Mataré a Frick, dijo Sasha, y por supuesto me condenarán a muerte. Moriré orgulloso en la certeza de haber dado mi vida por el pueblo. Pero yo mismo me daré muerte, como Link. Nunca permitiré que nuestros enemigos me maten. Le escuchaba con la boca abierta. Su claridad, su tranquilidad y su fuerza, el fuego sagrado de su ideal, me cautivaban. Me tenían hechizada. Volviéndose hacia mí, continuó con su voz profunda. Yo era la oradora nata, la propagandista, decía. Podía hacer mucho por su acto, podía articular su significado ante los trabajadores. Podría explicar que no había tenido nada personal contra Frick, que como ser humano Frick no era menos que cualquier otro. Frick era el símbolo de la riqueza y el poder, de la injusticia y de los errores de la clase capitalista, además de responsable personal del derramamiento de sangre obrera. El acto de Sasha estaría dirigido contra Frick, no como hombre, sino como enemigo de los trabajadores. Con seguridad, debía darme cuenta de lo importante que era que yo me quedara para explicar el significado de su acción y su mensaje inherente a todo el país. Cada palabra que decía golpeaba mi cerebro como un mazo de hierro. Cuanto más hablaba, más consciente era de la terrible realidad, de que no tenía necesidad de mí en su gran y última hora. Darme cuenta de eso borró todo lo demás, mensaje, causa, deber, propaganda. ¿Qué significado podían tener estas cosas comparadas con la fuerza que había hecho a Sasha carne de mi carne y sangre de mi sangre desde el mismo momento que oí su voz y sentí su apretón de manos el día que nos conocimos? Los 3 años de nuestra vida en común le habrían mostrado tan poco mi alma que podía decirme tranquilamente que siguiera viviendo después de que él hubiera sido volado en pedazos o estrangulado hasta morir. No es el verdadero amor, no el amor ordinario, sino el amor que anhela compartirlo absolutamente todo con el amado. ¿No es más irresistible que todo lo demás? Aquellas mujeres rusas lo habían conocido. Jessie Hellman, Sofía Perovskaya, habían estado con sus hombres en la vida y en la muerte. Yo no podía hacer menos. ¡Ay, esta Emma es profunda! Iré contigo, Sasha. Debo ir contigo. Sé que como mujer puedo serte de ayuda. Puedo acceder a Frick más fácilmente que tú. Podría preparar el terreno para tu acción. Además, tengo que ir. Simplemente. ¿Lo comprendes, Sasha? Y cierro la cita de Emma. Y de esta forma es como vamos a llegar al atentado de esta noche. Pero vamos a recurrir nuevamente a estas memorias de Bergman, porque creo que es lo más importante es que lo cuente. Y va a ser un atentado que no va a tener un final feliz, porque este señor va a ser más duro que nada, pero bueno, se los voy a contar y voy a abrir la cita para la voz de Bergman. La puerta de la oficina privada de Frick, a la izquierda de la recepción, se abre cuando emerge el auxiliar negro y capta un breve vistazo de una figura bien compuesta, de barba negra, en una mesa al fondo del salón. «El señor Frick está ocupado. No puede verlo ahora, seño», dice el negro, devolviéndome mi tarjeta. Tomo la cartulina, la devuelvo a mi cartera y salgo lentamente de la sala de recepción. Pero rápidamente retomando mis pasos, atravieso la rejilla que separa a los oficinistas de los visitantes y apartando al sorprendido auxiliar, entro a la oficina de la izquierda y me encuentro frente a Frick. Por un instante la luz del sol, entrando por las ventanas, me deslumbra. Noto dos hombres al extremo de la gran larga mesa. Empiezo a decir. La mirada de terror en su cara me quita el habla. Es el pavor ante la presencia consciente de la muerte. Él comprende. Atraviesa mi mente. Saco el revólver con un movimiento veloz. Mientras levanto el arma, veo a Frick tomar con ambas manos el brazo del sillón e intentar ponerse de pie. Apunto a la cabeza. Quizá es armadura, pienso. Con una mirada de horror, él rápidamente aleja la cara mientras yo tiro del gatillo. Se da un destello y la sala, con sus techos altos, retumba con un estruendo como de cañón. Oigo un alarido agudo, punzante, y veo a Frick de rodillas. Su cabeza contra el brazo del sillón. Me siento en calma y en control. Atento a todo movimiento del hombre. Está tirado con la cabeza y los hombros bajo el gran sillón, sin hacer sonido ni movimiento. ¿Muerto? Me pregunto. Debo cerciorarme. Nos separan unos 25 pies. He tomado unos pasos hacia él cuando el otro hombre, cuya presencia había olvidado, se abalanza sobre mí. Lucho por soltarme. Parece delgado y pequeño. No le haría daño, mi asunto no es con él. De pronto oigo el grito, ¡asesino! ¡Auxilio! Se me para el corazón cuando me doy cuenta de que es Frick el que grita. ¿Vivo? Me pregunto. Arrojo al extraño a un lado y disparo contra la figura gateante de Frick. El hombre me golpeó la mano. He fallado. Él se aferra a mí y luchamos a lo largo del cuarto. Trato de tumbarlo, pero avistando un espacio entre su brazo y su cuerpo, apoyo el revólver contra su costado y apunto hacia Frick, quien se encoge detrás del sillón. Jalo el gatillo. Hay un clic, pero ninguna explosión. Tomo por el cuello al extraño, quien aún se aferra a mí, cuando súbitamente algo pasado me golpea en la parte posterior de la cabeza. Dolor agudo se me dispara por los ojos. Me hundo hacia el piso, apenas consciente de que el arma se me cae de las manos. ¿Dónde está el martillo? ¡Golpéelo, carpintero! Voces confusas suenan en mis oídos. Dolorosamente me esfuerzo para ponerme de pie. El peso de múltiples cuerpos presiona sobre mí. Ahora, es la voz de Frick. ¿No ha muerto? Gateo en dirección al sonido, arrastrando conmigo a los hombres que me sostienen. Debo sacar la daga de mi bolsillo. La tengo. Varias veces ataco con ella las piernas del hombre junto a la ventana. Oigo a Frick gritar del dolor. Hay muchos gritos y pisotones. Mis brazos son jalados y torcidos y soy levantado físicamente del piso. Me rodean policías, oficinistas, obreros en overoles. Un policía me levanta la cabeza por los cabellos y mis ojos se encuentran los de Frick. Se para delante de mí, sostenido por varios hombres. Su rostro está pálido, gris. La barba negra está teñida de rojo y sangre brota de su cuello. Por un instante, un sentimiento raro como de vergüenza se apodera de mí. Pero al instante estoy lleno de ira por ese sentimiento tan indigno de un revolucionario. Con odio desafiante le miro directamente a la cara. Señor Frick, ¿identifica usted a este hombre como su atacante? Frick asiente débilmente. La calle está bordeada por una densa y agitada multitud. Un joven vestido de civil que acompaña a la policía me pregunta, no sin compasión, ¿estás herido? ¿Estás sangrado? Me paso la mano por la cara. No siento dolor, pero hay una sensación peculiar por mis ojos. He perdido mis lentes, comienzo sin querer. Tendrás una suerte maldita si no pierdes la cabeza, responde el policía. Ese es el fin del relato de Bergman. Pero entonces este señor Frick no era en absoluto un filántropo despistado. aunque el día de hoy así aparece en los almanaques históricos. Ahí es que hay un poquito de ruido. Y un parque del mismo Pittsburgh lleva su nombre. Voy a poner una canción porque hay un poco de ruido afuera y regresamos. Tuvimos un altercado en la vecindad con los nenes que se han caído. Se espantaron bastante. Esperemos que estén bien. Ahorita iremos a ver qué sucede. Y eso fue una canción de Emma Coleman. Pero, bueno, les estaba contando. Este señor Frick aparece en los almanajes históricos como un gran filántropo. Incluso un parque de Pittsburgh lleva su nombre. Pero es paradójico porque durante la represión de Homestead y otros lugares que él haya, donde él estuvo, él era conocido como el hombre más odiado de América, cosa que por supuesto no espantó para nada a su compinche Carnegie, que es el que le da esta fábrica. Pero lo lamentable de esta historia es que Frick tenía muchas vidas, el desgraciado, y ni las balas ni la daga lo hicieron morir. Y eso, sí, hombre, es que esta gente, ¿qué onda? O sea, fue el motivo por el cual Alexander Bergman se enfrentó a un juicio que lo condenó en una primera instancia a 22 años de cárcel. Cuando Bergman cae a la cárcel, Emma Goldman va a encontrarse con una gran distancia con todo su círculo de yihadistas y se va a distanciar de Johann Moss debido a que la acción de Bergman la va a hacer menos, y esto va a ser brutal porque yo creo que va a marcar lo que les decía, el hecho de que el acto de Bergman sea muy poco conocido. Incluso, vuelvo a decir, esta Emma Goldman va a dejarlo escrito en sus memorias de la siguiente manera: mientras tanto, la prensa llevaba a cabo campañas feroces contra anarquistas, instaban a la policía a actuar, a acorralar a los instigadores, Johann Moss, Emma Goldman y los de su clase. Mi nombre había aparecido raras veces en los periódicos, pero ahora aparecía diariamente en las historias más sensacionales. La policía tenía trabajo. Empezó la casa de Emma Goldman. Pero bueno, todo esto va a asignar como una redada y también un deslindamiento desde desde los grupos anarquistas, y va a ser muy poco mencionado, por lo menos en la prensa anarquista. Se va a hablar del asesino Frick, pero no se va a decir, como en otros casos veamos, como el gran vindicador Bergman, no se le va a aplaudir ni nada. Y esto va a llevar también a que van a detener a otras dos personas, a otros dos anarquistas, a Henry Bauer y a Karl Knoll, que también son los del grupo Freiheit. Y la hazaña de Bergman, pues ya les decía, no va a ser aplaudida, sino más bien criticada, y va a ser una gran separación dentro del grupo yihadista. Esto también va a significar que Bergman se va a sumir en una terrible tristeza en prisión y va a buscar en repetidas veces, ocasiones, el suicidio. No se deja de comer, se golpea la cabeza, intenta apuñalarse con una cuchara afilada, entre otras cosas. Y porque también digamos o recordemos que esta va a ser una de las características de estos vindicadores, por lo menos de estos primeros vindicadores que van a decidir morir antes que caer en prisión. Y este ingreso que va a tener, bueno, en el penal de Bauer y Knoll, regala a Sasha, sin duda, la proximidad de dos hermanos que comparten sus ideas y, pues, también algo milagroso en ese ambiente tan hostil. Van a empezar a comunicarse a través de notas, donde tienen reflexiones, donde empiezan como a echarse la mano anímicamente entre ellos y también a hablar de lo que está pasando afuera. Y van a lanzarse a escribir una revista manuscrita que, imposible que lo pronuncie, Schustaustolen, algo así, que se difunde entre los reclusos y que se enriquece con aportaciones muchos de ellos. Y también van a tener una segunda publicación que se llama Flowers of Prison, dentro de la prisión, y que será interrumpida por la policía y los tres anarquistas serán puestos en aislamiento. Finalmente, después de varios años, el 18 de mayo de 1906, tras 13 años y 10 meses de reclusión, Alexander Bergman va a ser liberado. Una vez liberado, Bergman se irá de a poco adentrando en el mundo del anarquismo, de donde tenemos pues estas memorias que ya les decía, Memorias de un anarquista en prisión, editadas por primera vez en 1912, 6 años después de que saliera, y cuentan las malas lenguas que Bergman contactó a Jack London, este escritor famosísimo, lindísimo, que después terminó siendo facho, pero que no lo vamos a recordar por esa etapa, contacta a Bergman a Jack London para coeditar estas memorias, y dice que el London se niega, pero que tras leerlas, como que hace una especie de plagio en un libro bellísimo que es otra de las cosas que me gustaría no saber, que es en el libro del Vagabundo de las Estrellas, que habla sobre las penas de muerte en las mazmorras de Estados Unidos, pero Bergman siente que fue un plagio y se siente profundamente ofendido. Si pueden, léanlo, pero también lean las memorias de Bergman y ustedes generen su opinión. Y de cuando sale Bergman de prisión, pues se hace un hombre público, por supuesto. Él y Emma Goldman ya tienen un camino como anarquistas recorridos, son perseguidos por la policía, hostigados, etcétera, pero va a unirse Bergman a la publicación que ya había impulsado Emma Goldman junto a otros anarquistas, que se llama Mother Earth, y que es el dibujito que puse en el cartel de ese arbolito, es parte de una de sus publicaciones. Y aunque digamos que Bergman ya va a ser una figura pública va a aparecer un indicio por ahí en 1914 de que participó en la organización de otro atentado del que se sabe muy poco, se sabe solamente a través de la prensa. Y les voy a leer una cita que encontré en internet. En julio de 1914, dos miembros de letones de la Cruz Negra Anarquista, Charles Berg y Carl Hanson, con el miembro de la Industrial Workers of the Gore, Arthur Caron, comenzaron a copiar dinamita que habían obtenido desde Rusia, almacenándola en el departamento de otro miembro de la Anarchist Red Cross, Luz Berger, editor del periódico de Emma Goldman, el legendario Mother Earth. Habían tenido algunos encuentros en el Ferrer Center, donde idearon un plan según el cual Caron, Berg y Hanson plantarían una bomba en el domicilio de, ¿quién creen haber? De John Rockefeller, en Tarrytown, en Nueva York. Según relatos posteriores, los tres hombres, junto con Alexander Berman y Charles Punklin, se reencontraron con el en el Ferren Certain al menos otra vez para discutir el complot. Charles Plunkett, participante del plan, luego declaró que Berman prefirió permanecer detrás de esta escena antes de tomar un rol activo en el atentado debido a que estaba en libertad condicional por el intento de asesinato de Henry Clay Frick. Berman más tarde negó toda vinculación o conocimiento del plan, lo cual fue confirmado por algunos que lo conocían y rechazados por otros. Y fin de esta cita. Entonces no sabemos si realmente Berman y Emma Goldman participaron de este complot, pero me parece interesante mencionarlo porque la figura de Emma Goldman, o lo que se ha rescatado más de Emma Goldman, no es esta primera etapa que abraza la propaganda por el hecho, sino la última, donde ya está pues un poco más decepcionado, un poco más gastado, y de donde dice de donde está esta frase tan conocida de Bergman, que al reflexionar sobre el anarquismo y la violencia, dice: los anarquistas no solamente somos violentos, pero la anarquía no son las bombas, no son los revólveres, no son los atentados, sino es la expresión del orden. Retomando también a Reclus, ¿no? Y bueno, vamos a tener que para, pues, en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, tanto Emma Goldman como Bergman, ya saben, es que esto va a ser muy importante en términos de la historia del anarquismo mundial, porque la Primera Guerra Mundial va a asignar como una separación entre los proguerra y los antiguerra, y Emma Goldman y Bergman y un montón de otra gente van a estar en contra de la guerra, pero no solamente como en esta idea de queremos paz, ¿no? Al sentido hippie, pro paz social, sino en esta idea de que estamos en contra del reclutamiento forzado, porque los que se van a pelear a las guerras son el pueblo, son los proletarios, y porque lo van a hacer en gran medida de forma forzada, pero también bajo este chantaje de obtener papeles, y pues un cuento que ustedes ya conocen. Y eso va a ser el motivo por el que en el año de 1918 les van a aplicar la ley de sedición tanto a Bergman como a Elman y a un montón de anarquistas más que no les pueden aplicar la ley antianarquista de 1905, pues les aplican esta y van a ser deportados de Estados Unidos bajo esta ley de sedición, por ser que además expresaba que cualquier persona que se diga abiertamente en contra del gobierno tiene que ser expulsada del territorio americano. Ambos se fueron a la URSS, de donde se conocen también unas críticas a la decepción que les provocó la Revolución Rusa, y de donde va a haber por lo menos dos textos muy importantes: Mi desilusión de la URSS, de Bergman, y una parte muy importante que también va a escribir Emma Goldman, que la van a poder encontrar ustedes en sus memorias, pero también extraídas. Y después de también salirse de la URSS, porque no logran hacer un contacto directo con los anarquistas que están resistiendo en este momento a los bolcheviques, se van a ir a Saint-Tropez, donde Bergman, nuestro querido Bergman, va a efectuar su último intento de suicidio, donde decide morir tras el dolor que le provoca tener un cáncer de próstata que trae en el cuerpo. Esto pues va a dejar a Emma Goldman, digamos, sola en la tierra, y es por lo cual ella se va a la guerra civil en España, de las cuales ustedes también van a encontrar parte en sus memorias. Ya pues ya llega una del mal más mayor, etcétera, y finalmente va a regresar a Canadá, donde va a morir en Toronto por un derrame cerebral. Pero bueno, ustedes son figuras muy famosas, pueden encontrarlos, y pues llegamos con esto al final de este episodio. La bibliografía, ya les decía, no existe muchísima bibliografía, en realidad he recurrido a lo básico: el libro de La Otra Historia de los Estados Unidos, de Howard Zinn, que está editado por Siglo XXI y que lo pueden encontrar por pues unos 250 pesos, yo creo, o búsquelo en internet o pedirme una copia, yo se las presto. El otro libro de Alexander Bergman, que sí va a ser muy importante, Memorias de un anarquista en prisión, que ya les decía, hay una edición de Melusina. El de Emma Goldman, Viviendo mi vida, principalmente el primer tomo, que bueno, la primera edición o traducción está realizada por la Fundación Anselmo Lorenzo, pero que las ediciones Marea Negra tiene una copia o una pirateada de esta. A mí me parece que está bien, pero el problema de estas traducciones es que están bien gachupinas, entonces habría que latinizarlas, entonces es una tarea que nos queda pendiente. Y bueno, y este es el final de este episodio. Por último, nada más quería hacerles alguna invitación. Este sábado estaremos algunas compas presentando el libro de Nos Robaron las Noches, Mujeres Ante la Cárcel. Es una invitación para solo mujeres y cuerpos disidentes sexogenéricos. Y va a ser a partir de las 17 en la Casa Lencha Trans, que está en Eulalio Martínez y Eje 1 en la Santa María de la Ribera. Y también pues recordarles que existe el plantón de las mujeres de los Xochitlán de Flores Magón, que están luchando por la libertad de sus compañeros, que ya tienen pues 6 años en prisión, casi 7, perdón. Y pues pueden darse una vuelta ahí por el metro Doctor Gálvez. Y pues eso es todo por esta noche. Espero que no me haya ido tan tendida, pero bueno. Bueno, pues si quieren escribirme, ya saben, al mi correo personal, proyecto AA, unirse a la radio de Telegram, Radio Tropiezo. Y pues nos vemos en 15 días, que la anarquía les bese la boca. Y acuérdense que hay que hacer la anarquía. Y la que nos bese por todos lados, dicen por aquí. Y bueno, nos despedimos con la siguiente canción. Un saludo, abrazos, ayúdenme a difundir esto. Y pueden consultar ya todos los episodios completos en la página de Radio Tropiezo y como página alternativa se encuentra Internet Archive, donde ustedes ponen episodios necrófilos y van a aparecer por lo menos pues unos 12. Pues nada, les dejo con la siguiente canción. Me asomé a la ventana y vi venir al cartero. Me entretuve pensando en una carta de amor. Más no. Era la cuenta del refri del televisor. Me asomé a la ventana y vi venir a Romero. Me entretuve pensando en que venía a saludar. Mas no. Dios, ¿qué ha pasado? Cada muchacho solo eres un asalariado. Por la puerta han entrado mi mujer y mis hijos. Preparó la alegría que nos va a acariciar. Más la despensa y la escuela se tiene que pagar, pagar. Pagar tus pasos hasta tus sueños, pagar tu tiempo y tu respirar,